Esta es la tuya, Javier. El cielo zuliano es bello, ligeras nubes lo empañan, su colorido engalana al nativo y extranjero. Este cielo ha inspirado a poetas y cultores, cantantes, compositores que al sur le han magnetizado. El cielo del sur es lindo por su color sin igual. Allí se puede observar ese reflejo encantado que se convierte en el lago fenómeno natural. El cielo del sur es lindo por su color sin igual. Allí se puede observar ese reflejo encantado que se convierte en el lago fenómeno natural. En noches cuando la luna alumbra el cielo encantado, este se muestra azuleado y el catatumbo lo ayuda. Alterna con la blancura, con las estrellas también, y radia su nitidez invadiendo todo el Zulia. El cielo del Zulia es lindo por su color sin igual. Allí se puede observar ese reflejo encantado que se copia y en el lago fenómeno natural. El cielo del Zulia es lindo. Días lluviosos, sin llegar a tener tinta, diversa nube dan tono, se pone color ceniza. En tarde al ponerse el sol, vientos que vienen del norte se unen al horizonte con un rojo encantador. El cielo del sur es Rocío, lindo, mi hija, qué linda. Sin igual, allí se puede observar.